está Dios. Afirmo la presencia real de esa humanidad y de esa divinidad que se esconde. Y no solamente la afirmo, creo, la confieso, doy testimonio. Frente a un mundo que no entiende, frente a un mundo que se ríe o se burla, están locos, creen que reciben a Dios en un pedazo de pan. Se ríen y se burlan como se rieron y se burlaron de Cristo cuando decían: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Está loco. Incluso muchos de los que andaban con él se apartaron de la partida. Ese acto de fe que, como decíamos, no tiene límites ni condiciones. Cuando uno va a recibir la comunión y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y yo digo amén, ese amén no significa así sea, como en las oraciones. Al final de las oraciones de bendición, el amén se puede traducir, que así sea. Es un deseo que Dios me conceda lo que acabo de pedir. Pero al final del credo y en el momento de la comunión, amén significa así es. Me ha tocado a veces alguna vieja que se le quiere dar de sabio cuerpo de Cristo. Así sea, padre. Si uno se la tomara en serio, podría negarle la comunión. ¿Cómo? Así sea. Solo puedo recibir a Cristo si soy capaz de decir así es. Amén es un acto de fe. Al final del credo. Es decir, creo todo lo que acabo de repetir. Amén es un acto de fe en el momento de la comunión. Este es el cuerpo de Cristo. Creo que es el cuerpo de Cristo. Creo que es el cuerpo que se come. Y de ahí paso a la oración. Peco de divilatro penitens. Es la famosa traducción de alguna clase de latín. Latro penitens, el penitente ladra. Pido lo que pedía el ladrón penitente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El acto de fe y de confesión y de adoración se hace oración. Señor, acuérdate de mí. Ahora que estás en tu reino. Tal vez nunca una oración recibió una respuesta más consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de toda una vida de pecado y de miseria, y después de una muerte horrible en la cruz, en el momento antes de la muerte horrible en la cruz, ahí ciertamente había en ese ladrón una profunda actitud de humildad que se hacía en oración. Nosotros lo merecemos, Señor, acuérdate. Entonces hoy estarás conmigo en el paraíso. Un acto de fe que nos lleva en la estrofa siguiente a aquellas palabras de Cristo al apóstol incrédulo. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Plagas, sintomas, non intuero. Deuntam et meum tecum. No miro las llagas, no veo las llagas como Tomás. Sin embargo, te confieso mi Dios. Tomás quería ver las llagas, hasta que no vea las llagas, hasta que no meta el dedo en la herida de los clavos y la mano en la herida del costado, no cree. No cree el testimonio de la iglesia naciente, de sus propios compañeros, de los primeros testigos de la resurrección. Como no lo creen hoy todos aquellos que quieren hacer de la resurrección de Cristo algo simbólico. Más que sean sonados, Dios sí sonados, y grandes escritores. Y entonces, Cristo aparece, mete tu dedo aquí, Darío, mete tu mano en el costado. No seas incrédulo, sino fiel, es decir, hombre de fe. Y enfrente a eso, Señor mío y Dios mío, un acto de fe, pero había necesitado ver. Sin embargo, era un acto de fe, porque como dice el otro, Santo Tomás, dio a la humanidad resucitada, pero creyó en la divinidad. Pero necesitó ver esa humanidad resucitada. Nosotros, cuando hacemos este acto, la humanidad y la divinidad se esconden. Felices los que creen sin haber visto. Y luego, a esa vida que le pedimos al Señor, Señor, acuérdate de mí pedimos que la haga crecer, que la firme, que la aumente. Y que la aumente allí por donde esa vida se manifiesta. La gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina, nos hace hijos de Dios. Transforma lo profundo de nuestro ser divinizando. Y ese principio de un ser nuevo es el que nos hace posibles, hace posible en nosotros operaciones divinas. La fe, la esperanza y la caridad. Virtud teologal. Teologal es algo de Dios. Virtud viene de vis, vir, fuerza. La virtud teologal es una fuerza divina. La fe es una fuerza divina que me hace mirar a Dios con los mismos ojos con los cuales Dios se mira, conocerlo como Dios se conoce, no con criterios humanos. La fe, el mínimo acto de fe de un niño pequeño, de una vieja ignorante, está miles de kilómetros por encima de todos los tratados de Dios. Porque llega a Dios en sí mismo. Es una participación del conocimiento que Dios tiene en sí mismo. Y de ese conocimiento sale la confianza, la esperanza, sale el amor en la caridad. Conocer a Dios tal como es me lleva a confiar en Él y en sus promesas, y confiando en Él empiezo a amar. Fac me tibi semper magis credere in te spem avere, te dirige. Haz que siempre creas más en ti. Esa fe tan fuerte, tan firme que Dios nos exige como respuesta a su palabra, no es un acto humano. Necesito la gracia de Dios que le impone, y es Dios el que la hace crecer. Cuando la fe se hace oscura, cuando se hace dura, cuando se hace difícil, aquella oración de la que se acerca a ti, ¿crees? Sí, creo, pero ayúdame a creer. Creo, pero ayúdame a creer, creo, pero aumenta. Dios es el que la da y es el que puede aumentar. Y de la fe nace, como decíamos, la esperanza. De la esperanza, la caridad, el amor, que no es amor humano, está, aunque asume todos los humanos, los amores humanos, está infinitamente por encima. Todas las fuerzas del corazón y de la voluntad del hombre son incapaces de producir el mismo grado de caridad. La vida divina en nosotros es vida teologal, es vida en la fe, en la esperanza, en la caridad, y esa vida la recibimos de Cristo, y esa vida se alimenta con la Eucaristía. Se alimenta con la Eucaristía que nos asimila a Cristo cuando la recibimos en la comunión. Aquellas palabras de San Agustín, soy pan de fuerte, crece y me comerás. Pero no me convertiré yo en ti como el pan de tu cuerpo, pan que comemos y que se asimila a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, a nuestra carne, sino que tú te convertirás en mí. La comunión recibida fructuosamente, gracias a Dios, por las debidas condiciones y disposiciones, nos va transformando en Cristo. La vida teologal se va haciendo vida de Cristo en nosotros. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, San Pablo. En la fe miro a Dios y al mundo con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo. Por la esperanza tengo la misma escala de valores de Cristo. Antes que nada, el reino de Dios y todas las otras cosas son añadidas. Por la caridad tengo los mismos amores del corazón de Cristo. El amor del Padre, obediente hasta la muerte. Y el amor de los otros, del prójimo, por amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos que aman. Y sigue transformándose este himno de reconocimiento y de fe en adoración y en oración. O memoriale mortis domini, panis vivus, vitam prestan somni. Préstame menti de te vivere et te ibis et perduce sapere. Memorial de la muerte de Cristo, pan vivo que das vida al hombre. Presta a mi mente, es decir, a mi alma, da a mi alma vivir de ti y siempre gustarte con dulzura. Memorial de la muerte de Cristo. A veces cuando adoramos, cuando tenemos al Señor presente, cuando nos esforzamos en el acto de fe, sin embargo, pensamos en esa presencia de Cristo como si estuviéramos delante de un crucifijo, de un retrato. La Eucaristía nos aparece como algo estático, es decir, como algo que está allí, pero como una cosa, como un cuadro, como un retrato, y que a lo mejor nos ayuda incluso menos que una imagen que nos presenta una escena viva de la vida o de la muerte de Cristo. Y sin embargo no es algo estático, no es como un retrato de Cristo, es el mismo Cristo que está presente. Y esa presencia, como decimos en el catecismo, presencia real. ¿Cuál es la característica de la memoria? La memoria hace presente los hechos pasados. Cuando yo recuerdo en la memoria un hecho pasado, de alguna manera lo estoy haciendo presente. Pero memorial es más que memoria. Por eso decimos que todas las fiestas que recuerdan los misterios principales de la historia de nuestra salvación, en esa fiesta no se trata solo de hacer memoria, es decir, de recordar, sino que el memorial, la conmemoración en la liturgia por el poder de Dios es algo que actualiza, es algo que hace realmente presente a Cristo. En la misa es como si yo estuviera presente, precisamente como si yo estuviera presente al pie de la cruz en el Calvario. El sacrificio en cuanto me actualiza el sacrificio cruento. Estoy de alguna manera realmente allí, al pie del Calvario. Ese sacrificio se actualiza, se hace presente. Eso solo es posible desde la eternidad. Yo puedo recordar a San Martín o al descubrimiento de América, pero no lo puedo representar, es decir, volver a hacerlo presente. Y en la Eucaristía se hacen presentes todos los misterios de la vida de Cristo, es decir, todos los momentos de la vida de Cristo. Si yo delante del Sagrario estoy meditando los misterios de la vida de Cristo, y mucho más si esa meditación va unida con la oración y con el tiempo litúrgico de la Iglesia, la Eucaristía tiene que ser una fuente viva de enseñanza, porque aunque sea de una manera invisible, no es como si estuviera pasando una película donde los misterios aparecen, sin embargo, esos misterios están allí siendo representados. No es una cosa muerta, es el Cristo vivo que está allí, y es el Cristo que desde allí está realizando la obra de la salvación. Es decir, está actualizando todo el valor de su encarnación, de su sacrificio, de su muerte en cruz, de su resurrección, de su palabra. Todo eso está allí, actual, todo eso está vivo, todo eso está presente, todo eso está como algo que se comunica. Y por eso la oración dice, presta a mi mente, es decir, a mi alma, a mi inteligencia y a mi voluntad, vivir de ti, gustarte siempre con dulcis sapere. Ese don de sabiduría, como hemos señalado alguna vez, Santo Tomás pone curiosamente no unido a la fe. La fe se perfecciona por los dones de inteligencia y de ciencia, sino que Santo Tomás lo pone unido a la caridad. Es el conocimiento que nace del amor. La fe es anterior a la caridad, en cierto modo. No superior, anterior. Yo no puedo amar a una persona si no la conozco, si no conozco lo que esa persona tiene de amable. Pero yo tampoco puedo conocer verdaderamente a una persona si no la amo. No basta para decir que conozco a una persona, conocer su forma exterior, el color de su pelo, de sus ojos, o las señas particulares visibles, o lo que aparece en los datos de la identidad. Ese primer conocimiento es necesario para llevar al amor cuando yo descubro en esa persona algo amable. Pero para conocer de veras a una persona, es necesario amar a esa persona. Por eso el conocimiento que una madre tiene de su hijo suele ser superior al que puede tener, qué sé yo, el médico o la maestra de la escuela. Porque hay mayor amor. Entonces ese conocimiento es el conocimiento de la sabiduría, sapere, es lo que hace sabroso, es lo que hace gustosa las cosas de Dios. Y alguna vez lo he dicho hablando del estudio y sobre todo de las materias que nos llevan a la espiritualidad o de la teología. Hay que ponerse en el libro y hay que tratar de entender y de penetrar y de memorizar lo que sea necesario como instrumento.